Bueno, ocurre lo siguiente, la reunión dio lugar a un conjunto de debates políticos que tienen que ver con las polémicas que sostenemos en el Partido Obrero. La reunión reveló, con la participación de otros delegados internacionales, que esta polémica incluso tiene un alcance internacional, lo cual mostró que la crisis del Partido Obrero no es un problema de una lucha de personas o de carácter camarillesco, sino que involucra problemas políticos de enorme interés, no solo para la izquierda nacional, sino internacional. Es decir, ¿cómo se para la izquierda en medio de un cuadro mundial donde todas las contradicciones sociales y políticas del capitalismo se agravan? Un periodo de guerras, revoluciones, insurrecciones populares. Entonces, la gran pregunta allí es si la izquierda tiene que adocenarse y confinarse al progreso parlamentario a la sombra del régimen imperante, o si tiene que convocar a las masas a una acción resuelta por el poder político. Esta cuestión estuvo permanentemente presente en el debate. Bueno, y luego en su desenlace se presentó, digamos, una suerte, una tentativa de acuerdo, de tregua, de características que revelaban en su propia confección una suerte de incomprensión de la crisis del Partido Obrero. En mi caso, junto con mis compañeros de nuestra tendencia, nosotros sostuvimos que una tregua se corresponde a una situación de conflicto bélico y nosotros no nos encontramos en guerra con nadie, por lo menos adentro del Partido Obrero. La guerra es con el capital, con el Estado, con sus partidos, con la patronal. Lo que reclamamos en el Partido Obrero es algo mucho más sencillo: nuestro derecho a poder expresarnos como tendencia, sin pelearnos con nadie y teniendo, digamos, los instrumentos políticos para poder dirigirnos a la militancia del Partido Obrero y a los trabajadores en general. Y con respecto a la respuesta de Gabriel Solano a todo esto, ¿qué opinás? Creo que reitera la incomprensión sobre el debate de fondo que estamos teniendo, pero esencialmente es la negativa a que podamos actuar como tendencia. Ese es el eje del planteo, es decir, refrenda esa negativa y refrenda también una política expulsiva hacia nosotros. Bueno, de todos modos, sí. Vos te das cuenta, si vos decís, vos te considerás expulsado, vos te considerás afuera del Partido Obrero, sí, no. Sí, porque naturalmente existió la medida expulsiva, pero el Partido Obrero no es un sello, ni un programa, no es un sello, no es una personería, ni siquiera un grupo de dirigentes. El Partido Obrero es una construcción histórica, un programa y una estrategia, y nosotros no vamos a renunciar a eso bajo ningún punto de vista. Bueno, ahora sí, la última consulta, Marcelo. ¿Cómo considerás que llega la clase obrera a todo este escenario, que sobre todo después de las elecciones, y si obviamente lo que está sucediendo en el Partido Obrero expresa más bien una crisis de dirección al conjunto de la clase obrera? Bueno, una pregunta compleja. Primero, la clase obrera llega, digamos, a este desenlace electoral cruzada por conflictos muy importantes y muy interesantes. Ocupaciones de fábrica, huelgas docentes en Chubut, en Salta, la situación de Minetti en Córdoba, la gran lucha de Minera Aguilar en Jujuy, Canale acá en la provincia de Buenos Aires. Me interesa destacar esto porque se relaciona con lo anterior. ¿En qué sentido? Le dicen al movimiento obrero que se quede tranqui a la espera del desenlace electoral, y bueno, y a contrapelo de eso, todo un sector del movimiento obrero dice, no, yo no deposito mis reclamos en la papeleta electoral, sino que salgo a luchar ahora. Entonces, esto, digamos, es un gran anticipo, un gran precedente para todo el periodo que se viene. Y bueno, esto también forma parte del debate que tenemos en el Partido Obrero, porque rechazamos una línea derrotista y conservadora de la actual dirección, que ha justificado su el volcarse muy rápidamente al calendario electoral con el argumento de que el movimiento obrero estaba planchado. Y nosotros hemos puesto mucho énfasis en el seguimiento y en el interés en el desarrollo de estas luchas obreras.